Hola, mi nombre es Alberto, soy del Facebook de Radio El Grito, quería saber por qué no salí al aire. Gracias. Búscanos en Facebook como El Grito. ¿El Grito en Facebook? Contanos qué está pasando por donde vivís. Contacto directo. Búscanos en Facebook. El Grito. Y llegó el bloque de las noticias. Derecho al aborto, a 40 días del fin de las audiencias en el Congreso. En la Cámara de Diputados de la Nación, la expectativa sigue puesta en representantes de diferentes bloques parlamentarios que aún no definen su voto. Quienes promueven el proyecto de despenalización del aborto en la Cámara Baja son 110, mientras quienes están en contra alcanzarían 108. 40 todavía están indecisos. En este primer mes de reuniones informativas expusieron 350 personas, entre profesionales de la salud, especialistas en derecho, juristas, periodistas, actrices, estudiantes, referentes sociales y de fundaciones. Hoy el objetivo está centrado en el comienzo del debate en diputados el próximo 31 de mayo. El mismo se abrirá a lo largo de al menos dos jornadas cuando finalicen las audiencias y la lista de oradores, de los cuales restan exponer cerca de 300. Ayer le tocó exponer a una integrante de la organización Socorristas en Red, María Elena Ale de Entre Ríos. En su participación relató un caso de acompañamiento en el proceso de aborto y agregó: sostener leyes que criminalicen el aborto es tortura física y psicológica y no impide que la práctica se realice, porque cuando se toma la decisión de abortar, se lo hace, aún a costa de la propia vida. En pleno siglo XXI, y a pesar de todas las presiones de organismos internacionales, sanitarios y de derechos humanos, todavía no hay ninguna política pública integral y jurisdiccional de Estado que haya disminuido la mortalidad de personas gestantes por causales de aborto. Es por las acciones del movimiento feminista y el compromiso de algunas profesionales y toda la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir que nos salvamos y hemos logrado disminuir el riesgo compartiendo información. El proyecto de ley que se discutirá en el Congreso es el presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, integrada por organizaciones de mujeres, feministas y profesionales del derecho y la salud, cuyo histórico lema es Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La brecha académica. La pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios impacta con más fuerza en las mujeres, ya que ocupan la mayoría de los cargos de menor jerarquía en la escala docente. Según detalla un informe realizado en el Centro de Estudios... ¿Se cortó la luz? ¿Estamos al aire? La brecha académica. La pérdida de poder adquisitivo del salario de los docentes universitarios impacta con más fuerza en las mujeres, ya que ocupan la mayoría de los cargos de menor jerarquía en la escala docente. Según detalla un informe realizado por el Centro de Estudiantes Atenea en conjunto con la Federación de Docentes de las Universidades, FEDUM. El estudio analiza la situación del salario de los profesores en los últimos 2 años y concluye que las mujeres pierden por partida doble, en un contexto que no anticipa mejoras, sino todo lo contrario, luego de que ayer el gobierno reiterara su oferta de un 15% de aumento en la paritaria del sector. El informe indica que la inflación que marcó los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, diciembre de 2015 a mayo de 2016, generó una pérdida del poder adquisitivo en los docentes universitarios que aún no se ha recuperado. Los cargos de menor jerarquía en la escala docente, ayudantes de primera y jefes de trabajos prácticos, fueron los más perjudicados por la caída del valor de los sueldos. A medida que aumenta la jerarquía de los cargos, empieza a disminuir la presencia de mujeres y aumenta la de los hombres, lo que refleja con claridad el famoso techo de cristal. Las mujeres están igual o mejor calificadas que los hombres, pero no pueden acceder a los cargos de mayor jerarquía debido a las barreras socioculturales invisibles que limitan su crecimiento profesional, detalla el estudio. La mayor diferencia en la distribución de los géneros por puestos se da en el cargo de titular, el más alto en esta escala, donde los hombres predominan con un 62%. La universidad, que debiera ser un ejemplo para el resto de la sociedad, reproduce las desigualdades de género. Este diagnóstico debe convocar a que se tomen medidas que permitan la paridad en el acceso a los cargos de mayor jerarquía, lo que se verá trasladado en un achicamiento de la brecha salarial entre hombres y mujeres, concluye el informe de la organización sin fines de lucro Atenea. Tras la figura del travesticidio. En un vibrante alegato que emocionó a los allegados de la víctima, la abogada querellante que representa a la familia de Amancay, Diana Zacayán, pidió que se le aplique la pena de prisión perpetua al imputado por el crimen de la dirigente trans. Luciana Sánchez acusó de travesticidio al único detenido, Gabriel David Marino, una figura penal que, del mismo modo que el femicidio, se busca establecer en este proceso por entender que se trató de un crimen alevoso motivado en el odio a la víctima y a su identidad de género. Al cierre de la audiencia, que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se escuchará el alegato del abogado del INADI, que asume también la calidad de querellante, frente al Palacio de Tribunales se realizó un festival con la participación de grupos musicales que reivindican los derechos humanos de la diversidad sexual. Desde el escenario se dijo que esperaban que los jueces escuchen lo que estamos reclamando y si no les gusta, que se la banquen. En la audiencia, la abogada querellante sostuvo que el homicidio ocurrido en el 2015 en el barrio de Flores, en el departamento de la víctima, produjo un gran impacto en la comunidad trans, por su ferocidad y por el liderazgo que se había ganado Zacayán. Luciana Sánchez aseguró que por su trascendencia se trata de un hecho fundamental, una suerte de caso testigo sobre la violencia y la hazaña con que se cometen los crímenes donde las víctimas son travestis, trans o miembros de la comunidad homosexual. La abogada de la familia dijo que en el juicio oral se reunieron elementos de prueba suficientes para decir que David Marino es el autor de este crimen y que los motivos excluyentes han sido el odio a la víctima por su identidad de género y su calidad de defensora de los derechos humanos. Durante la reciente instancia del juicio, con la presencia de más de 1 millar de personas, actuaron sobre un escenario que se instaló en un sector de la Plaza Lavalle, pegado a la calle Tucumán. Actuaron la Activanda, el dúo Bife, integrado por Ivana Colona Olden y Diego Fantín, Susi Shock, Sudor Marica y Cumbia Queers. En la fiesta hubo baile, cantitos y una consigna que viene acompañando al proceso desde que comenzó. Justicia por el travesticidio de Diana Zacayán. Médicos y activistas mostraron su apoyo a la partera injustamente procesada por la muerte de una beba. Un grupo de médicos y activistas se manifestó este martes frente a los tribunales de San Luis en apoyo a Belén Weber, la partera procesada por la muerte de una beba que fue asistida en un parto domiciliario y luego en una clínica privada de la ciudad hace 4 años. La partera estuvo reunida con sus abogados defensores y después del mediodía dio una conferencia de prensa. Allí Weber explicó cuál fue la asistencia que le dio a la damnificada. Señaló que en el momento que vio que la joven tenía que ir a cesárea, le sugirió hacerlo, pero que la propia embarazada y su pareja insistieron en que el parto fuera domiciliario. También narró que tanto la mamá como la bebé llegaron en buenas condiciones a la clínica Cheru y que allí

cortito que nos queda el programa, ya llegando al final, tramo final de este inacabado programa sobre maternidades. ¿Cuánto más por decir? Muchísimo más por decir, tanto como cada maternidad, como todo lo que respecta a los temas que hacen a la vida de las personas, sobre todo de las mujeres, hay tantos como mujeres posibles. Como hay tantas maternidades como madres en el mundo. Por eso, bueno, lo importante es también que cada una pueda vivir una maternidad libre de prejuicios, de mitos, de preconceptos, porque no basta con tener una panza de embarazo como para que ya la gente empiece a opinar, a decirte lo que va a ser, cómo debería ser, o que va a ser terrible, o que está buenísimo, que está bien, que está mal. Y bueno, y citando un poco a Casilda, que nos muestra toda esta parte de la maternidad como el gran poder, ¿no?, que también tiene la mujer, y cómo la sociedad patriarcal lo que hace es querer eliminar ese poder, instalar el poder del padre. Entonces también sucede esto, ¿no? Al decirle a la mujer cómo parir, cómo criar, es también hacerle creer que ella no es capaz de decidir y de criar a sus hijos de una manera sana. Como que cuando lo vemos desde ese lugar, se ve bastante claro que es como un acto de miedo, del poder, que actúa desde el miedo a esa potencia que tiene el acto de parir y de criar, de gestar, de parir y de criar seres humanos que si no estuviéramos bajo ese control y ese poder que nos dice qué hacer y qué no hacer, qué está bien, qué no está bien, cómo usar nuestro cuerpo, cómo ser madre, cómo parir, seríamos, quién sabe, ¿no?, como el triple de creativas, el triple de libres, todas las personas. Como no aceptaríamos ningún tipo de sumisión, ninguna madre aceptaría que su hijo o su hija sea, digamos, trabajador o trabajadora explotada, ninguna madre aceptaría que nos maltraten, ningún niño o niña aceptaría la obediencia así sin más, porque no naceríamos de esa manera que nos trae al mundo para enseñarnos que somos personas que tenemos que tener miedo al poder, miedo a la sumisión, que tenemos que someternos o que si no nos van a matar o a lastimar. Venía de ahí, entonces, ese mandato, esa obediencia implícita que tenemos a siempre a un poder externo. Y sí, nos marca el nacimiento, ¿verdad? Y sí, porque en la maternidad también están todos estos conceptos que nos dicen cómo maternar, ¿no? Como por ejemplo, cuánto hay que dar la teta, cuánto tiempo, cada cuánto, dónde hay que dejar dormir un bebé, que si está en brazos está malcriado. ¿Quién no ha escuchado? O sea, te tiene el tiempo, no lo levantes. ¿Y cuántos libros, cuántos pediatras, cuántos profesionales que sostienen todas estas ideas? No son solo la doña de a la vuelta, sino que hay mucho escrito y hay mucho hablado en pos de eso. Entonces, por eso también aparecen estas voces que por ahí escuchamos, leemos, seguimos tanto, como por ejemplo esto que hablábamos de Casilda, que nos hablan de seguir la pulsión maternal. Ella habla de que la libido materna lo que hace es que se genere una simbiosis entre la madre y el bebé, y que lo que más desea la madre es estar pegada a su bebé, darle de amamantar, lo mismo que el bebé desea de la madre. Y reconocer que esos mandatos, esos consejos o imposiciones no vienen de la nada, son funcionales a un sistema social que prioriza que haya gente que acumule riqueza, que tenga más, que tenga quien heredársela, por eso esto del poder del padre, que prioriza como una masa de personas orientadas al consumo y a la producción, pero no al disfrutar. Y bueno, eso es funcional. El modo en que somos madres y parimos a gran escala. Después, realmente, cada persona en cada relación, cada mujer que elige ser mamá, tiene en sí todo, ¿no? Aunque hayas parido por cesárea y vas a tener toda esa capacidad igual de dar amor y vas a poder hacer que tu hijo, tu hija sea una pequeña rebelde también. Si elegís no ser mamá, también vas a poder ayudar a que la maternidad sea más libre y más deseante. Voy a decir algo que puede haber conflictivo. ¿Y si decidís no amamantar? Lo mismo. Sí, mientras que venga desde la decisión de la mujer, desde el deseo en realidad, ¿no? También, de ver cuál es el deseo profundo de cada mujer en ese momento. Sí, aceptando consejos, siempre escuchando a otras mujeres, pero... Y escuchando por qué estás eligiendo no amamantar. Claro. Es porque hay una presión para que tu cuerpo vuelva rápido a hacer lo que el patrón de belleza dominante quiere y para que puedas volver a trabajar. O es porque realmente no conectas con eso y tu amor y tu cuidado con tu bebé pasan por otro lado. Sí, creo que ahí está, en la información que tenemos y generar una empatía o entre mismo nosotras, las mismas madres, pues somos las mismas madres las que juzgamos otras madres de mí. Ay, mirá, esa lo quiso tener por cesárea. Ay, mirá, esa le dio mamadera al toque porque no quiso. Ay, mirá, esa al mes ya se puso a trabajar y dejó una guardería. Empezar a maternar y a estas maternidades generando empatía entre nosotras, pero teniendo la información necesaria, no esta información que siempre va a favor del poder y lo que necesita el poder por sobre nuestras cuerpas, ¿no? Y como decía Simón, muy, muy, muy sabias palabras que después en otro programa vamos a ampliar, ¿no? Una mujer oprimida oprime a sus hijos y difícilmente puede ser una buena madre. Entonces, empezar a analizar las maternidades y maternar desde ese lado, desde dónde lo estoy decidiendo o no. Exacto. Simón de Beauvoir hablabas y antes nos hablaba Connie de Casilda Rodríguez, dos autoras que, bueno, que nos ayudan a informarnos, que es una manera también de ver la vida. Las recomendamos enormemente. Y recomendamos. Mucho. Y bueno, y por ahí, como decimos, como cuerpas, reconocemos que cada mujer es... somos diferentes, todas las mujeres, que no hay algo que no funcione a todas. No hay algo que podamos decir esto es bueno para todas las mujeres. Lo único sería poder con total libertad cuestionarnos lo que necesitemos cuestionarnos, preguntarnos qué deseamos, qué nos hace bien a nosotras y hace bien a las demás personas que nos rodean y entender que de ahí a llegar a lograr que todo sea bienestar nos va a costar, que vamos a tener al lado una mujer con la que no coincidimos para nada y que nos parece mal todo lo que hace y que a esa también la queremos maternar y abrazar y de a poquito vamos a ir construyendo ciertos acuerdos, pero nuestra idea de la maternidad es que la mejor maternidad es la que se elige y que se vive de la manera más libre y amorosa y desde el goce posible. Y empezarnos a cuestionar y poder decir si cuestiono la maternidad o cuestiono tal forma o cuestiono esta ideología del apego o cuestiono y empezar a salir de ese rol de super mujer todopoderosa, porque también vos sos mamá y vos podés estar sin dormir, tenés que estar siempre contenta, tenés que claro. Y empezar a corrernos de esos lugares. Y en ese sentido nos mandó un mensaje Leti también, que es una cuerpa en licencia por maternidad, que dice, la maternidad como todo en nuestra vida debiera ser libertad, libertad de la buena, la de poder elegir sin tabúes, sin imposiciones, decisión individual. Madre o no madre, le importa a cada una. La maternidad a mí me resultó otra cosa que esa mentira que nos dicen para convencernos. Y eso de madre, hay una sola. Ojalá fuéramos más madres por niño. Que no, esa Casilda habla mucho de esas comunidades más matrifocales, donde entre las diferentes mujeres que conviven, cuidan a todos los niños y niñas. También tenemos aporte de nuestra compañera columnista, que por supuesto en este programa vamos a tener, la columna de Conexión Matriz. Si les parece, escuchamos a Pamela y seguimos charlando un ratito más en Las Cuerpas. Vamos a escucharla. La naturaleza de la mujer. Para recuperar un parto que respete la naturaleza de la mujer, necesitamos recuperar la confianza en nuestros cuerpos. Saber que tenemos un montón de alternativas naturales que pueden prevenir las intervenciones y que la adecuada preparación de nuestros cuerpos para el parto también puede evitarlas. Hoy les voy a compartir algunas. Una de ellas, todas conocemos la famosa práctica de la episiotomía, que es un pequeño corte que se realiza en la zona vaginal, en donde se cortan tejidos musculares, que cuesta muchísimo recuperarlos luego del parto, a diferencia de un desgarro que sucede de forma natural. Algo muy importante para evitar esto es, en principio, recuperar la práctica de fortalecer nuestros músculos pélvicos y vaginales. Algunas podemos conocerlos como los ejercicios Kegel o pelvianos. Las que hacen yoga pueden conocerlos como el famoso ejercicio Mula Bandha. Es un ejercicio que podemos hacer cotidianamente y que lo podemos percibir muy fácil cuando nosotras vamos a hacer pis y para retener la orina contraemos los músculos vaginales. Esta práctica de contraer y relajar los músculos vaginales genera que tonifiquemos los músculos pélvicos, que la vagina y toda su musculatura tengan mayor elasticidad y capacidad de expandirse, tanto como de contraerse. Bueno, por otro lado, ayuda mucho también el calor en la zona, sobre todo durante el parto. Podemos hacerlo en forma de emplastes y con paños también de tela con calor. También una de las opciones que tenemos es preparar los pezones para la lactancia, que todas sabemos que durante la lactancia muchas mujeres sufren heridas por el exceso también de humedad que hay en la zona. Entonces una de las prácticas más comunes e indicadas es comenzar previo al parto a hacerse baños de sol en la zona de los pechos para curtir la piel y los pezones. Luego, durante la lactancia, también sería ideal hacerse algunos baños de sol, lo más que se pueda, por supuesto. Y también otra opción son los emplastes de barro o algún tipo de arcilla que ayuda a regenerar la piel y también a recuperarla, a cicatrizar muy rápidamente. Podemos utilizar algún bálsamo natural a base de aceite, aceite de coco, aceite de almendras. La misma leche materna untada sobre los pezones también puede ayudar mucho a recuperarlos. Bueno, estas son dos pequeñas cositas para compartirles, para saber que hay muchísimas alternativas que pueden ayudar a la mujer a recuperar la conciencia de su cuerpo, a confiar en ellas, a confiar en la medicina natural, que no, por lo general no tiene contraindicaciones, salvo algunas excepciones muy puntuales, pero que siempre sepamos que hay opciones, que nos informemos, que aprendamos también, para evitar intervenciones y para evitar que el parto y todos los procesos naturales sigan siendo considerados por el sistema y por la medicina una enfermedad. Bueno, espero que les haya gustado. Les habló Pamela de Girolamo de Conexión Matriz.

Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista de La Tuerca. Hoy vamos a hablar de... El Día de la Madre. Madrecita. Según la RAE, madre es hembra que ha parido. Así que madres adoptivas, madres lesbianas, iros buscando otro diccionario. Para celebrar este día tan especial, hemos rescatado de nuestros archivos un anuncio de una marca de refrescos que promueve eres ilegales y que persigue sindicalistas en Colombia. Este anuncio recoge todos los elementos que componen lo que conocemos como una buena madre. Hola. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué tal la entrevista? Lo de siempre, piden referencias. ¿Referencias? Vaya. Nací en el 86. Desde entonces todos le creamos unas ojeras que no oculta. Con la maternidad, tu cuerpo pasa de ser un objeto sexual, que es, como sabes, la principal aspiración que puede tener una mujer, a ser un recipiente de reproducción, con ojeras, estrías, pezones lechosos y flacideces, a veces imaginadas. Nunca nadie más va a pensar en sexo cuando te vea. Ella dice que son producto del amor. Será el motor de tu vida, incondicional, no correspondido, indestructible y eterno. El amor de madre es el único que supera el amor romántico. Tendrás siempre ganas de cuidar, excusarás cualquier comportamiento y te extasiarás en la sola contemplación de tu descendencia. Y si no, te sentirás una perra malvada y sin sentimientos que está podrida por dentro. Su carrera se ha basado en la persuasión. Me convenció de que las verduras me pondrían los ojos verdes. Esta es tu tarea. Cuidar y obedecer los deseos de tu descendencia son la función verdadera de tu vida. Cualquier otro trabajo que pretendas ejercer o cualquier otro proyecto en el que te intereses te convierten en una zorra desnaturalizada e incapaz para el amor. La llama sí está. Siempre está. Siempre tienes que estar. Y despertarte, y coger el teléfono, y tener una solución, y pagar la multa, y tener la culpa, y las pastillas, y las tiritas, y las palabras, y las ganas de escuchar que hagan falta. Por eso no me he convertido en el imbécil que podría llegar a ser. Si tu descendencia es imbécil, delincuente, obesa, drogadicta, infeliz, machista, diabética o mala persona, es solo tu culpa. Mala madre, que eres una mala madre. A veces grito así, pero ¿cómo no va a enfadarse alguien que lleva toda la vida comiéndose el filete con más nervios? Ahora eres la primera en levantarte y la última en acostarte. El trozo pequeño, la peor parte, la última silla, el huevo roto, el refresco caliente, la sopa fría, el helado derretido, el tiempo robado al sueño, el sueño nunca recuperado. Eso es lo que te toca. Y estás encantada, espero. Debería darle las gracias a mi padre por haberla elegido. Él te eligió y accedió a reproducirse contigo. Así que agradece tu suerte, que no eres como esas desgraciadas con las que nadie quiere aparearse, o esas raritas que tienen hijos solas, o esas insoportables las que dejan y se quedan con los niños solo para joder. Yo creo que son buenas referencias, ¿no? Lo son. Quiero tenerla aquí. ¿Y usted? ¿Tiene referencias? Hoy os dejamos con una frase de Silvia Federici. El capitalismo ha obtenido y obtiene dinero de lo que las mujeres cocinamos, sonreímos y follamos. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marín macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija. Todo eso son. Bueno, feliz día de la madre. Bueno, queda abierto el tema para seguir pensando qué nos han enseñado y qué sentimos nosotras y qué imagen tenemos, ¿no?, de nosotras mismas como madres o de nuestras madres, como nosotras como hijas. Y para los hombres que no tienen esa carga de la maternidad, lo mismo, también la tienen o la ejercen, la imponen. O también para seguir pensando cómo queremos llevar adelante nuestras maternidades. Hoy en día... lo que es la comunidad nos han individualizado mucho, pero por suerte hoy en día estamos empezando a salir, las madres nos estamos empezando a juntar, estamos generando estos aquelarres, estas juntadas de crianza y vivir esta maternar de una manera más comunitaria, nuestros puerperios, no pasarlos encerradas solas, sino juntarnos en círculos con otras mamás y también empezar, como en este programa el día de hoy, cuestionar esta maternidad, porque no solo es la maternidad heterosexual la que se vive hoy, hay maternidades lésbicas, hay padres solteros, hay madres solteras y hay un montón de estilos de vida y diferentes, hemos tratado familias homoparentales como para seguir reflexionando y abriendo un poquito, saliendo de esta binariedad y esta cosa cuadrada que nos han impuesto. Que siempre lo hubo. La verdad que nos ponemos a mirar y realmente cuántas de las familias que conocemos responden a esa idea de la familia normal, mamá, papá, hijo, hija. Casi ninguna. Es como una de miles opciones, pero siempre nos enseñaron a que si vos sos mamá y no tenés pareja o tenés una pareja mujer, estás mal. Entonces, te va a ver re bien, te organizas re bien con tus niñas y niños, pero te sentís mal porque ¿cómo voy a estar soltero? ¿Cómo me va a gustar una mujer y voy a elegir criar a mi niña con una mujer? Lo mismo si sos hombre y querés tener un hijo o una hija y estás solo y no tenés compañera, ¿cómo? No, pero no va a poder o... ¿qué le, pero no, un ¿cómo? Hombre no puede, no le puede faltan cosas, elegir. Che. Bueno, y etcétera, pero en realidad las familias humanas somos súper diversas y funcionamos así. Mientras no nos muramos de hambre, nos podamos gestionar nuestra alimentación incluso en la pobreza, tengamos abrigo, techo y nos riamos mucho, quiero decir que estamos haciendo bien las cosas, o sea que el resto qué importa. Y aquí hay gente que se está riendo con nosotras. Nos mandan saludos Lau, Gra y Marce, que nos están escuchando desde Quebracho. ¡Ay, qué grande! ¡Vamos las chicas! ¡Las queremos! Y entonces podemos aprovechar para decir que este programa se escucha también en FM Las Chacras los viernes a la noche. En principio todavía no tenemos la confirmación del día y hora exacto para este año, pero prontamente estará. Y recordamos de vuelta que a partir de este sábado podés escuchar Las Cuerpas a la 1 del mediodía, a las 13 horas. Este programa de hoy, seguramente si ya es sábado, lo vas a estar escuchando por el grito de nuevo a la 1. Así es. Al mediodía o en el desayuno tardío, como ustedes gusten. O desde la feria, si vas a Las Rosas, prendete la radio, FM El Grito, se escuchan Las Rosas. ¿Y los también? Miércoles que no hacemos Las Cuerpas. ¿Eh? Los miércoles que no hacemos Las Cuerpas. Ah, eso también lo que iba a decir, que ahora, como somos unas montonas y hay cuerpas por todos lados, vamos a retransmitir un programa que se hace desde Mina Clavero, de FM Tincu. Así es. Que es un programa feminista también, de Casa Violeta, pero yo no me acuerdo bien cómo se llama el programa. Casa Violeta. ¿Casa Violeta se llama? Bueno. Creo que sí. Ahora ¿sí? Ya nos confirmarán las compas, pero creo que es Casa Violeta el programa. Casa Violeta, sí. Casa Violeta. Bueno, vamos, como somos estamos con la red sororidad y somos re hermanadas. Nos queremos mucho. Sí. Las chicas tienen una foto de Las Cuerpas en su estudio. Nosotras tenemos una foto de Casa Violeta en el estudio. Queremos escucharlas y que se escuche también por este lado, ya que ambas radios a veces no, de los mismos lados no se escucha. Si escuchás El Grito, no escuchás la Tincu. Entonces, bueno, de este lado también queremos escuchar a las chicas y que se difundan. Así que ahora, semana por medio, vamos a tener Casa Violeta en el horario de Las Cuerpas. Y así seguimos entrelazando contenidos y radios amigas. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos por hoy, chicas? Dale, tenemos para desasnar y... cuestionar un montón, nos quedó muy chico el programa, nos quedaron como siempre cosas afuera, pero yo, como para despedirme del programa del día de hoy, también voy a citar a Simone de Beauvoir. Que dice que lesijes no son un material destinado a llenar un vacío en nuestra existencia, sino son una responsabilidad y son un pesado deber, ¿no? Esto puede ser cuestionado. tenemos la obligación de formar seres dichosos. Por eso cuando decimos de que nuestro cuerpo, nuestra cuerpa es nuestra, va desde ese lado también. La maternidad se tiene que elegir, porque cuesta, ¿no? Muchas veces no te lo dicen, te venden el cuentito de la madre ideal. Y parte del disfrute también es el poder decir, hoy estoy harta y no lo quiero ver más a mi nene o a mi nena. Entonces, con todo el amor y el sacrificio y el deber, tenemos que decidir sobre nuestras cuerpas, la maternidad, sea como la quieras llevar a cabo, tiene que ser una decisión pura y exclusivamente de la mujer, o de esa familia. Yo soy de las que dice que la mujer tiene esa última palabra, pero siempre desde ese lado, con la información y el derecho sobre nuestra. ¿Qué libro o artículo, qué texto de Simone de Beauvoir? El segundo sexo, que es bastante amplio, variado, y tenemos para muchas reflexiones. Muchas. Lo recomendamos. Si alguien lo quiere y no lo consigue, pídanos. Aquí lo tenemos. Le hacemos una copia o en digital. Bien. Y también mencionamos a Casilda Rodríguez Bustos. Tiene varios libros y artículos que hablan sobre el mismo tema. Yo en particular, a quien se le anime, que es bastante largo, recomendaría El Asalto al Hades, que también lo tenemos en digital, vengan a pedirnos. También lo tiene la editorial Tierra del Sur, ¿no? También. Las dos partes, porque tiene dos partes, es larguísimo. Tiene otra parte que se llama La Función de la Dominación Sexual, algo así. Y si no, artículos más chiquitos, métanse casildarodriguez.org. Para seguir reflexionando, nos vamos y las dejamos con música. Ahora vamos a escuchar a Susy Shock, Madres y Abuelas Trabas. Hasta la próxima semana. Chao. El beso de esa tierra nace mi ardor. Soy una torita suelta y ahí suelta es donde mejor soy. Con Susy Shock, artista trans, poeta, cantautora, que nos va a hablar de su primer disco, que se llama Buena Vida y Poca Vergüenza. Así es, Buena Vida y Poca Vergüenza, un disco que está por salir, un disco de folclore, tiene un subtítulo que es Folclore por Susy Shock. Para dar luz hay que prenderse fuego. Cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, no. Los feminismos también. Basta, revirada. Rana loca, rea revirada. Todos los miércoles de 15 a 16:30 a partir del 4 de abril. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Vuelven las cuerpas. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro. 95.5. Y encendido. Todo todos los miércoles de 15 a 16, 30 horas por Radio El Grito. Rana Locarrea Revirada.